Gracias. Bueno, la persona con la que tengo el honor de poder compartir escenario ahora mismo, para mí, es una de las artistas más grandes, sin duda alguna, que ha dado la música en castellano. Y es, como digo, un honor. Prefiero que guardar la sorpresa y que veáis vosotros mismos quién es. Sus zarpazos, contra más frutos consigo, más cerca estoy de perder. Por una caricia tuya, toco el cielo con las manos. Pero sé que si te marchas, besaré el suelo otra vez. Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz. Que el amor es un misterio y que importa solo a dos. Correremos por las calles, gritaremos tú y yo. Que el amor y te importa solo a dos. Yo no quiero causar pena solo por mi condición de mujer rota en esencia y herida en el corazón. No habrá un nombre en este mundo que me vuelva a hacer caer. Pero sé que si se marcha, besaré el suelo otra vez. Rompe el aire hasta que muera tu voz. Que el amor es un misterio y que importa solo a vos. Correremos por las calles, gritaremos tú y yo. Hasta que También para mí ha sido un honor contar con una canción tan bella como esta, compuesta por él hace algunos años.